Cuento de lo que pasó hoy, una cosa muy, muy somera. Primero que todo, agradecerle al señor alcalde, al señor gobernador por la hospitalidad aquí en la ciudad. Estamos muy contentos de que el Comité de Organización en Pleno estuviera con nosotros y se tomaron decisiones importantes. Primero, es un parte de optimismo. Los juegos van para adelante a pesar de los contratiempos y eso lo vamos a tener hasta la ceremonia de clausura. Siempre va a haber problemas, pero aquí estamos es para subsanarlo. Señor Presidente de la República me ha dado instrucciones muy precisas de ayudar, y en eso hemos estado desde hace casi 2 años. Entonces, fue una reunión muy fructífera, el señor alcalde nos explicó los contratiempos que había acá, pero todo está en proceso de solución, o sea que de verdad un respaldo al señor alcalde para que estos juegos salgan adelante. Hay un total entendimiento de las dificultades que son normales en un proceso tan, tan grande como esto, pero estamos listos para ayudar y si hay algún problema, pues trataremos de solucionarlo. O sea que un agradecimiento muy grande a todos ustedes. En segundo lugar, se hablaron temas de organización. El doctor Fabio Ramírez, director de los Juegos Nacionales, que nos acompañó en los pasados Juegos con gran éxito, está trabajando 24 horas al día con los dos departamentos, ayudando, colaborando y tratando de organizar todo el tema de organización. Hablamos del tema de organización. Creo que la organización va muy bien, que ustedes casi nunca preguntan de organización, no preguntan sino de infraestructura, pero venimos 2 años trabajando en la organización, que es igual de grande casi que la infraestructura, pero el tema va bien, el tema de los voluntarios, el tema de los deportes, la relación con las federaciones, el organigrama de dónde, cómo y dónde van a ir los deportes. Hoy se definieron unos temas técnicos que no estaban muy claros, ya se definieron, está muy claro dónde se van a hacer todos los deportes en todos los dos departamentos. El tema de juegos paranacionales también se habló de varias inquietudes que tenían ellos respecto a la accesibilidad a los escenarios, accesibilidad a los hoteles, también quedó muy claro, inclusive accesibilidad en el mismo aeropuerto. En fin, fue una reunión muy interesante donde se solucionaron una serie de problemas en la parte organizativa. Se habló también del alojamiento de los deportistas, tanto el Chocó, que está construyendo ya un sinnúmero de torres, creo que la próxima semana terminan 7 u 8 torres donde se va a poder alojar los deportistas. Y el señor alcalde aquí también nos explicó de una villa que se está haciendo, que es de empresa privada, pero que va a servir para alojar los deportistas. Ya hicieron el movimiento de tierra y ya se va a comenzar la construcción, o sea que el tema de alojamiento se ha ido aclarando, no tenemos sino inquietudes respecto a la dotación, pero eso lo vamos también solucionando en el transcurso del tiempo. Se habló de la ceremonia de inauguración y clausura de los Juegos Nacionales, inauguración y clausura de los Paranacionales. Son cuatro eventos que normalmente paga la ciudad respectiva. En días pasados hablé con la ministra de Cultura sobre el tema, a ver si el Ministerio de Cultura podía aportar unos recursos para ayudar a estas cuatro ceremonias. Me dijo que estaba muy interesada que le elaboráramos un minuto a minuto, más o menos un formato de cómo cada departamento quiere hacer sus juegos, sus ceremonias, y yo me comprometí a pedir una cita para que los dos departamentos fueran donde el Ministerio de Cultura y vamos a ver cómo logramos que se financien estas cuatro actividades en los dos departamentos. Ustedes saben que la ceremonia de inauguración de los Juegos Nacionales va a ser en Ibagué, la clausura va a ser en Quibdó, y los Paranacionales, inauguración y clausura, va a ser en la ciudad de Ibagué. O sea que son cuatro eventos que hay que financiarlos, pero yo sé que con las secretarías de cultura de ambos departamentos y con toda la ayuda de la empresa privada podemos sacar adelante estas ceremonias de inauguración y clausura. Un tema tal vez que no hablamos aquí, pero sí quiero que los medios sepan. Nosotros con deportes en los juegos pasados prendimos el fuego deportivo en la Sierra Nevada de Santa Marta, vale, participación a los indígenas y que se volviera algo más simbólico, no encender el fuego deportivo en la Plaza de Bolívar o en el Parque del Río de Medellín, sino encenderlo en un sitio simbólico, y lo hicimos con un gran éxito. De verdad las comunidades indígenas de la Sierra Nevada lo agradecieron, y este año construimos un pequeño templo deportivo en la Sierra Nevada, señor gobernador, y eso va a permanecer ahí de por vida. Y se hizo una resolución en Coldeportes que todos los juegos de aquí en adelante tienen que ser, el fuego deportivo tiene que ser encendido en la Sierra Nevada. O sea que faltando por ahí un mes antes, invito a los dos departamentos a que nos acompañen, pero también que elaboremos un formato de recorrido del fuego deportivo ya sea en el departamento o en los dos departamentos o a través del país. Ya eso depende qué recursos consigamos a través de empresa privada para que este juego deportivo salga a la Sierra Nevada, sea encendido por los la comunidad indígena de la Sierra y llegue a estos dos departamentos. Es una noticia interesante porque de verdad es algo muy bonito y tenemos que tener en cuenta a las comunidades indígenas del país. De resto, la televisión se ha venido hablando con RTBC, vamos a tener cubrimiento televisivo permanente, y lo mismo que los juegos paranacionales, que van a tener también cubrimiento de RTBC. Y lo más importante con el Chocó, nosotros veníamos teniendo un problema con la ciudad de Quibdó, de que desde el año 2001 ellos tienen problemas con Minhacienda, de unos recursos no pagos, entonces no me autorizaban a girarle recursos a la ciudad de Quibdó. Eso nos ha venido paralizando desde hace unos meses, pero gracias a la ayuda del señor presidente, el ministro de Hacienda, que personalmente citó una reunión hace 3 días junto con la doctora Ana Lucía Villa de Minhacienda y los de Findeter, se llegó a un acuerdo de que podíamos montar una figura para poder girar estos recursos para que Quibdó no se atrasara en el proceso de la construcción de escenarios. Entonces se va a formar un patrimonio autónomo donde tanto Quibdó como las subsedes van a ir con deportes, van a aportar un dinero a un patrimonio autónomo, y ahí Findeter, y aquí está nuestro secretario general de Findeter acompañándonos y dándole las gracias por su compañía, ellos se van a encargar de toda la construcción de los escenarios de Quibdó y del Chocó. O sea que eso de verdad nos agiliza todo el proceso, porque estamos muy cortos de tiempo, pero eso nos agiliza totalmente en proceso. Y más que Findeter tiene ahora, yo diría que un campamento, tiene gente ya en Quibdó trabajando en acueductos y en otras obras, o sea que ellos ya tienen la gente en sitio, y eso nos va a ayudar mucho para que esto se realice con la mayor prontitud. Esperamos que se habilicen los proyectos de Quibdó y de Chocó en estos próximos 8 días. Se los pasamos a Findeter, mientras tanto vamos firmando el acuerdo tripartita entre la alcaldía, Findeter, con deportes y la gobernación, para que comience ya todo el proceso. O sea que esa fue una de las mejores decisiones que tomamos en el día de hoy, gracias, y vuelvo y repito, al interés del señor presidente, del ministro de Hacienda y de la doctora Ana Lucía Villa de Hacienda, que buscaron todas las fórmulas para sacar esto adelante. ¿Qué más?